hombre es verdad. Hombre es amor. Amor y paz. Y libertad. Y tú eres hombre. Yeah. Dios te ha creado y ante los golpes más fuerte tú siempre serás. Que eres.